indígenas piden solucionar el atraso de los 40 años de las normas sobre titulación territorial y adecuarlas al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. ¡Amazonía viva! ¡Humanidad segura! Movilización Amazónica Internacional, 22 de septiembre. ¡Hacemos lo que vende!